Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia. Y seguimos en Ahora que si nos ven acá por el barrio Rawson, en este salón del búho donde está nuestra radio, damos vuelta a la página, Pao, Meli, para hablar con Marta Cejas, por el tema que nos convoca siempre que hablamos con Marta, que es el femicidio de su hija Marilyn Cejas, que además de que ha habido novedades en la causa, que ya nos contará Marta, también el día viernes se cumple un año más del femicidio de Marilyn, así que bueno, vamos a hablar con Marta. Buenas tardes, Marta. Buenas tardes, Noelia. Bueno, estamos acá con Meli y Pao, y Marta, queremos que nos cuentes los cambios en la causa, las novedades que en estas últimas semanas han tenido. Bueno, sí, si se puede, hace... si querés contarnos, si no, no hay problema. Si es un tema que ahora puedas hacerlo público, si no, por supuesto que no. Claro. Sí, claro, por ahí puede haber detalles que no puedo dar, pero sí, lo que puedo contar es que el día 23 de mayo se realizó una segunda autopsia. Ustedes que siempre nos han seguido, saben de mi lucha, así que siento que eso fue un gran logro, porque al cual vos dijiste 7 años y recién lograr que se hiciera esta segunda autopsia a fin de dejar firme uno de los informes médicos, que también todos lo saben, que existían dos informes médicos contradictorios, totalmente contradictorios, entre el doctor Samper Battini, que es el médico policial, y los médicos forenses que realizaron la primera autopsia. Así que bueno, eso significaba algo muy, yo lo llamaría desequilibrante para la causa, porque finalmente la jueza no tenía un informe definitivo y que determine cuál era el ingreso del proyectil y otras cuestiones más. Entonces, bueno, haber logrado esta segunda autopsia y también haber tenido, gracias a Dios, la posibilidad de poder contratar a un médico forense de parte, todo eso me ha sido muy muy alentador, muy positivo, y también me ha traído mucha tranquilidad, porque imagínate que si yo no hubiese tenido la posibilidad de contratar a un médico de parte, íbamos a seguir en lo mismo, ¿me entendés? Y yo iba a seguir con las mismas dudas de que trabajó el mismo personal del Poder Judicial. Bien, entonces, claro. Bueno, teniendo un perito de parte, eso me da un poco de seguridad. Así que bueno, gracias a Dios pude contratarlo. O sea, me refiero puntualmente a lo económico, ¿no? Porque es plata y vos viste, ¿no? Si es un abogado, si es un médico, lo que sea, tenés que ir con la plata adelante, si no, no tenés chance. Y entonces, lamentablemente es así, porque yo, como te digo, gracias a Dios, yo tuve la posibilidad de contratar uno, pero sé que hay muchas personas que no tienen esa posibilidad y bueno, y se tienen que quedar de brazos cruzados cuando suceden estas situaciones. Tal cual. Es tremendo lo que vos contás, que para que la causa se mueva hay que la familia tiene que sacar de su bolsillo y toda la inversión, el gasto que eso implica para un perito, y constatar lo que vos venías repitiendo en estos años, que contradicen todo lo que ya estaba estipulado en la causa, ¿verdad, Marta? Y esto indica un cambio en la carátula, o cómo se analiza desde lo legal. Es un cambio rotundo, es un cambio abismal, por decírtelo de alguna manera, porque ahora la jueza tiene elementos sólidos, tenemos una base certera. Entonces ya tenemos los resultados de esos análisis, y bueno, lo más importante es que ya se corroboró de que el proyectil tuvo ingreso por la sien izquierda. Eso te iba a preguntar. En esta autopsia se determinó eso. Exactamente. Y bueno, que partiendo niega, de ahí, entonces también, la autopsia, la primera autopsia hecha por médico forense del estado. Exactamente. Bien. Exactamente. Eso sí corrobora lo que ellos dijeron, y también da pie, digamos, a lo que nosotros siempre dijimos. Claro. Ella era diestra, por lo tanto ella ante una decisión de quitarse la vida, es imposible que vaya a usar su mano no hábil. Claro. Entonces ya está probado eso, y bueno, el médico de parte pidió otras muestras, bueno, que no quiero dar muchos detalles porque sí. No sé si puede redundar en algo contra de lo que la jueza quiere investigar, pero son cosas muy muy muy importantes. Fueron muestras que pidió mi médico, y bueno, no voy a dejar de decirte que el médico que me representó, o sea, no solo porque, o sea, por el dinero, sino porque él me dice, estuvo muy muy acertado contratar un perito de parte, a mí o a quien quiera sea, porque si no ibas a seguir quedando con las mismas dudas, porque iban a trabajar el mismo personal del Poder Judicial. Entonces eso seguramente después me iba a traer dudas, y bueno, hoy con este perito de parte sé que está de mi lado y que lo que ha solicitado han sido cuestiones muy puntuales para determinar todas las cosas. Más allá de que él vio las fotos, porque cuando yo fui a contratarlo, le llevé las fotos del lugar del hecho. Claro. Inmediatamente él dijo, esto no es un suicidio, es un médico forense jubilado que tiene 40 y pico de años de experiencia. Entonces vos te das cuenta que él, con el hecho de ver la foto, ya sabe, ¿me entendés? Claro. Entonces me dice, este cuerpo fue movido, esta no es la caída original del cuerpo, o sea, lo movieron. Y si lo movieron, es por algo, porque no debe moverse el cuerpo hasta no tomar las fotos en la posición original de la caída, digamos. Así que, y eso, bueno. él pudo con su experiencia constatarlo a simple vista, viendo las fotos, ¿verdad? Entonces imaginamos que en la autopsia última ha podido constatar y detallar y determinar. Seguro. Aún más irregularidades que vos ya venías mencionando. Sí, exactamente. Bien. Sí, ya tenemos el informe de él, si Dios quiere mañana voy a tener ya una copia. Él hoy, este día, ya presentó su informe en los tribunales, y bueno, no sé hasta este momento si la forense que representó a la justicia habrá presentado o no su informe. Pero bueno, teniendo en cuenta de que ya empieza el receso judicial, habrá que esperar hasta los primeros días de agosto. Pero bueno, yo ya tengo la base, digamos, bueno, ya del hecho de haber logrado que se haga una segunda autopsia, es un paso importantísimo porque, sí, como te decía recién, estamos trabajando ahora sobre bases firmes y eso me va a dar lugar a que yo pueda meter un poco más de presión si veo de que hay un poco de desidia o que se sigan dilatando los tiempos. Creo que el paso que sigue, una vez que se corrobore que esto no fue un suicidio, tendrá la fuerza que cambiar la carátula de la causa. Eso no sé bien cómo es. Tengo entendido, por lo que me ha explicado mi abogado, el cambio de carátula, o sea, porque hasta este momento es averiguación muerte. Claro. Y bueno, cuando se pruebe que esto no fue un suicidio, tendrá que cambiar la carátula y después las medidas que ella tomará. Llamará a Roberto Celi, ya lo llamará a indagatoria, porque quiero aclarar que aquellas declaraciones que pasaron durante estos 3 años eran todas declaraciones informativas, o sea que, a ver cómo decirte, como para que fueran y contaran las cosas, claro, hasta dónde se acordaban y en fin, pero ahora llamarlos a indagatoria es otra cosa, ya tendrán que responder a la jueza, porque la jueza ya tiene en sus manos cosas más certeras, más firmes. La jueza que está en la causa es Virginia Palacios, Marta. Sí. Yo estoy muy conforme con ella, a pesar de que, bueno, en los primeros tiempos, ustedes saben, yo me tuve que encadenar, sí, la otra vez porque no me atendía y esas cosas. Yo no sé, yo creo que ella no deja de ser una mujer, un ser humano, pero creo que ninguna persona, excepto aquellas que hayan vivido lo que me ha tocado a mí, pueden entenderlo, pero a mí me generaba mucho estrés. Bueno, puedo decirte que hasta llegaba a desesperarme la situación de que la jueza no me atendía. Esa vez que me encadené, hacía 3 meses que yo esperaba que ella me atendiera, claro, por un informe que había venido desde la federal, donde ella había solicitado que se hiciera una reconstrucción virtual del hecho. Y bueno, y estaba ese sobre cerrado y no lo abría y no nos daba informe. Y bueno, yo creo que la jueza sabe muy bien que yo voy a seguir y que voy a usar todos los recursos que tengo para activar la causa y para que yo también acelere un poco la investigación. Hoy con estos resultados y con esta nueva autopsia, creo que es muy corto el paso que le queda y tendrá que llamar a indagatoria, e imputar. Tendrá que responder los responsables del procedimiento en el lugar del hecho, por qué se omitieron cosas, por qué tomaron fotos de ciertos ángulos y de otros no, por qué están mal hechas las medidas, donde hay impactos de balas, por qué se quemó el colchón donde ella estaba. Todo eso fue decisión de altos jefes. ¿Por qué el teléfono estaba manipulado y no funcionaba? Claro, un montón de detalles ahí que se van sí, recomponiéndose ahí en la trama. Claro, son cosas que yo las tuve claras desde un momento, pero claro, ahí vos vas a ir a plantear cosas y ellos te dicen, sí, está bien, pero lo que vos decís hay que probarlo. Entonces, hoy creo que estamos en una situación de poder probar lo que nosotros sospechamos y lo que nosotros decimos desde un primer momento. Bien. Marilyn no se suicidó, Marilyn cayó en una conspiración de policías, y donde está involucrado, por supuesto, Roberto Darío Celi, que era su novio, y con altos jefes de la policía como Hernán Soloa, Rubén Correa, comisario de la Sexta, Lucero Martínez Guillermo, que de criminalística, el doctor Sampero Attini, y no voy a dejar de decir el aval del juez que estaba de turno, que era el doctor Jorge Sabaini Zapata. Todo esto es una corporación. Entonces, todos ayudaron a que esto se encubriera, se tomaron declaraciones, ni siquiera declaraciones tomó el doctor el juez Sabaini Zapata. Directamente llamaba a los personajes que habían declarado en la comisaría, iban y ratificaban y se volvían a su casa. Claro. O sea, nunca profundizó una investigación, realmente no lo hizo. Entonces veo que la decisión de él era a beneficio del encubrimiento. Bien. Así que bueno, yo en el 2015 hice una denuncia en el Superior Tribunal contra el juez Jorge Sabaini Zapata. Obviamente que me la rechazaron casi inmediatamente, como nunca jamás me habían respondido tan rápido. Ahí sí. Me respondieron de que yo no podía denunciar a un magistrado. Mira vos. Pero bueno, eso lo tengo muy claro y sé que ese es el camino. Una vez que esto retome la investigación y todas las cosas como corresponde sobre lo que tenemos ahora, yo voy a seguir contra el juez, contra el doctor Sampero Attini, y contra los responsables de la instrucción y del procedimiento en el lugar del hecho. Muchos policías quizá, yo no, siempre lo dije, no voy a echar a todos los policías en la misma bolsa porque sé que no son así. También entiendo que hay policías que estaban para cumplir órdenes de sus superiores. Entonces, si había una policía, Mónica Muñoz, que iba a ser la instructora de la causa, y vino un jerarca y le dijo, no, vos no vas a ser la instructora, va a ser este otro, claro, entonces, ¿me entendés? Entonces, todas esas cosas tienen un porqué, tienen un motivo, y yo lo conozco a Ricardo Suárez, el instructor, es un oficial, te digo que pobre, te digo sinceramente y sin querer desmerecer a nadie, para mí él es un pibe joven, me pareció que no tenía experiencia porque lo escuché cuando fue a declarar, no tenía argumento, no tenía una base para decir, ¿me entendés? O sea, te dabas cuenta que él estaba repitiendo lo que lo mandaron a hacer y decir. Entonces, a mí no me gustaría, por ejemplo, que él caiga por haber obedecido órdenes de corruptos con cargos más elevados que él, ¿me entendés? Sí, Marta. Marta, entonces, y en torno a esto, vas a pedir la reconstrucción del hecho, también, ¿cómo se analiza eso? No sé, mira, eso lo tendría que conversar con la jueza, creo que no es necesario, si nosotros con los informes que tenemos probamos de que esto no fue un suicidio, claro. Lo decidirá la jueza si se requiere una reconstrucción del hecho, que de paso te digo, hace dos años atrás la jueza intentó hacer una reconstrucción del hecho, pero bueno, el lugar donde murió Marilyn es imposible entrar, viste, es un lugar donde está lleno de mugre y de trastos viejos que no podían ingresar, no pudieron tomar medidas y esas cosas. Pero bueno, hoy yo veo que la jueza tiene una actitud muy muy positiva y he tomado un poco de confianza en ella y espero que no me vaya a decepcionar. Y Marta, y el día viernes se conmemoran ya 7 años del femicidio de Marilyn y van a realizar a la mañana, como todos los años, una actividad de visibilización frente a la casa donde fue encontrada Marilyn, ¿verdad? Sí, este año lo vamos a hacer a las 10 de la mañana, más o menos. Vamos a estar en las calles Mar del Plata y Martín Güemes, bueno, como lo hemos hecho todos los años, con la diferencia que este año lo vamos a hacer por la mañana, para visibilizar el caso, para que la gente sepa de que esto no ha pasado al olvido, que no se ha terminado y que nosotros seguimos exigiendo nuestros derechos y que vamos a seguir hasta que el caso se esclarezca y que quienes son responsables de la muerte de Marilyn paguen como corresponde, como cualquier ciudadano, deben ser juzgados como cualquier ciudadano. Entre ellos, como te dije recién, el juez Sabadini Zapata, que con su desidia y su complicidad hizo de que esto llegara hasta este día sin que nosotros tengamos ninguna respuesta, porque en realidad él a nosotros no nos dio ninguna respuesta. Nos archivó la causa en septiembre de 2014 y argumentaba que no encontraba ningún elemento que no lo llevara a pensar en un suicidio, pero sin embargo a nosotros nunca nos demostraron técnicamente de que Marilyn pudo haberse efectuado el disparo con la mano izquierda. Y bueno, y de ahí el reclamo que ya se lo he dicho a la jueza, que reclame la ropa que llevaba puesta Marilyn, que reclame las muestras de las uñas, que tampoco se analizaron porque se tomaron muestras de sus uñas en el lugar del hecho y después en la morgue le cortaron las uñas. Y bueno, se entiende que eso tiene que estar para los análisis pertinentes y eso es lo que voy a exigir. Pero sí, es duro, pero son pasos que tenemos que dar. Yo creo que yo ya pasé el más fuerte, que es esta nueva autopsia, tener que sacarla del cementerio y tener que estar cuando hicieron la autopsia. Y bueno, Dios está presente en todo esto, porque la conservación del cuerpo de Marilyn era asombroso. Así que gracias a Dios se pudieron tomar todas las muestras que quería el perito que nos se presenta, y así que eso ha sido totalmente favorable para nosotros. Bueno, Marta, te agradecemos este tiempo de diálogo. Seguramente nos vamos a encontrar el viernes para acompañarte, como hacemos todos los años en esta fecha tan difícil y particular para ustedes. Gracias por el contacto. Sí. Y como siempre te decimos, los micrófonos de La Bulla están abiertos para cuando los necesites. Muchísimas gracias, yo sé que ustedes están siempre y creo que el acompañamiento de ustedes desde su lugar como periodista me están acompañando a mí, pero creo que esto también es una respuesta y una muestra para la sociedad de que las cosas sí se pueden y que uno como ciudadano tiene que exigir el accionar correcto de la justicia y exigir también de que tengamos policías realmente comprometidos a la protección de los ciudadanos y no que sean la amenaza latente que creo que muchas personas lo saben, gran parte de la sociedad sabe, los policías que tenemos, y bueno, y de ahí el reclamo al Estado, ¿no? Porque no sé qué policías, qué preparación reciben los policías para salir a la calle y golpear y torturar e inclusive matar a personas. Entonces, ese es un reclamo que siempre lo he hecho y hoy lo voy a hacer un poco más fuerte, directamente al señor gobernador, que es el responsable de la seguridad, y bueno, obviamente los ministros y todos los que él ponga al frente del Ministerio de Seguridad tienen que darnos respuesta. Podemos tener policías asesinos, no podemos tener policías coimeros, no podemos tener policías que te encuentran un pibe en la calle y te lo golpean como si fuera un animal. Yo lo he visto, ¿me entendés? Entonces, yo creo que los que me conocen saben que cuando yo veo estas cosas, más allá de que sé que me pongo en riesgo, yo me detengo a mirar policías cuando agarran a los pibes, viste, pibes que están dado vueltas, que lamentablemente tenemos jóvenes tirados en la calle, perdidos en la droga y en el alcohol, y te aparece un móvil de la policía y te los patean y los golpean como ellos quieren. Creo que no es esa la tarea de un policía. Entonces no podemos nosotros tener miedo de la policía que supuestamente nos protege. Entonces eso es un reclamo directamente para el Estado. Hasta ese día el Estado ha sido muy indiferente y silencioso frente a la causa de Marilyn. Pero bueno, yo voy a seguir y espero que esto también tenga una repercusión en la sociedad, para que sepan de que lo que nosotros como ciudadanos reclamamos es obligación de la justicia darnos una respuesta. Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia.